mosquita muerta, qué razón tenía. Con tus ojos alados y dos venitas finas. Ay, mosquita muerta, mosquita muerta, qué razón tenía. Con tan buen carácter y tantas manías. Me enredas sin permiso, ni lo quiero ni lo necesito, ni compromiso, ni lo tengo ni lo garantizo. Medias tintas. Ay, mosquita muerta, mosquita muerta, qué razón tenía. Con esos silencios que son una uña. Ritmo, vamos derecho a una catástrofe. Experimentamos algo que nadie anticipó, que nunca antes había ocurrido. Mire, bueno, definitivamente vamos derecho a una catástrofe. Se desató una ola de violencia brutal. Que pequeños grupos, no estoy hablando de los ciudadanos, ejercieron una violencia sin Dios ni ley. Quemaban los hospitales, quemaban los supermercados. Tratando de causar daño para destruir el sistema. Quemaban las estaciones del metro, del subte. Quemaban todo lo que se ponía en su camino. Antes el país venía progresando esto, pero se venía acumulando. El país había tenido un tercer trimestre muy positivo en crecimiento, en creación de empleos. se desató una ola de violencia. Se desató una ola de violencia profesional, organizada, con tecnología de punta, ¿qué? Y un 18 de octubre, que nunca lo voy a olvidar, buscaba destruirlo todo. Aquí hay algo que no es casual, pero definitivamente aquí vimos algo que nunca antes habíamos visto. Chile es una democracia. Chile es una democracia. Ya nos costó. Yo luché por recuperar nuestra democracia. Sí. Ya nos costó. En Chile hay democracia. Dejen que actuaran absolutamente dentro del marco de la democracia, la constitución, la ley. Pero definitivamente, aquí vimos algo que nunca antes habíamos visto. Pero definitivamente, aquí vimos algo que nunca antes habíamos visto. Ahora, que algunas personas cometieron abuso, quemaban todo lo que se ponía en su camino. Ángeles, el país venía progresando esto, pero se venía acumulando. Porque aquí había un grupo organizado que quería literalmente quemar el país. En que pequeños grupos, no estoy hablando de los ciudadanos, ejercieron una violencia sin Dios ni ley. Quemaban los hospitales, quemaban los supermercados, con tecnología de punta. La información, 7 estaciones del metro del subterráneo de Santiago, quemadas simultáneamente en pocos minutos, con tecnología que no conocíamos. Porque aquí había un grupo organizado que quería literalmente quemar el país. Porque a mí me vino de inmediato los recuerdos del pasado. Porque aquí había un grupo organizado que quería literalmente quemar el país. Para mí fue extraordinariamente difícil y doloroso. A ningún presidente le gusta tener que recurrir a estados de emergencia, aunque están en la Constitución. Porque aquí había un grupo organizado que quería literalmente quemar el país. Esto no es una dictadura. Porque aquí había un grupo organizado que quería literalmente quemar el país. Esto no es una dictadura. Esto no es una dictadura. Esto no es una dictadura. Esto no es una dictadura. Esto no es una dictadura. Experimentamos algo que nadie anticipó, que nunca antes había ocurrido. Mire. Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva jornada de Entrevistas de Verdad. Desde ya agradecer su sintonía y su preferencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a la entrevista. Esta noche en Entrevistas de Verdad tenemos a un militar de verdad. General, buenas noches. Buenas noches. General, ¿Qué hace un militar de verdad? La verdad, no mucho. Dar órdenes, mandar, y el que no cumple esas órdenes, hacerlo cagar. Eso a grandes rasgos. ¿Y cómo hacen eso? Bueno, tenemos mil métodos para joder a un pelado que no haga caso, que no siga las órdenes, o que de alguna forma quiera revelar información que es de la institución. Principalmente tenemos que quebrarlo mentalmente. Que no duerma. Humillaciones, vejaciones, espionaje, traslados a lugares donde esté lo más lejos posible de su familia. Ya si con eso no funciona y no hace caso, un accidente nomás. Y como nosotros tenemos nuestros propios tribunales, el día Loli se va a saber la verdad. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Entrevistas de Verdad y continuamos con el general. Entonces, ¿cuál es su misión en el país? Más que misión, lo mío es lo siguiente. Yo no me quería jubilar a los 65 años como todos los chilenos. Quería retirarme antes, a los 40, 50 años, con todo el sueldo, con todos los beneficios que nosotros tenemos, que nos da la institución. Y hacer una pega que en realidad nunca la iba a hacer. Nosotros vivimos armando conflictos con nuestros vecinos, pero nunca vamos a ir a una guerra. Es simplemente para justificar la plata que nos pasan. Una vez estuvimos a punto de ir a una guerra con un vecino y la verdad, estábamos así. Se nos hacía así. ¿Y si se concretan esos conflictos, general, qué haría? No. Yo no voy a la guerra ni cagando. No, es que a mí no me da como cosa esa cuestión. Yo veo sangre y me desmayo, güey. De verdad, me da como... Se me sube la presión y... No. Entonces, ¿cómo enfrentaría un conflicto? ¿Cómo enfrentaría la guerra? Para eso están los pelados. Nosotros inventamos las guerras, pero lo mandamos a ellos. Nosotros, una de las cosas que hacemos es lavarle el cerebro. Que la patria aquí, que la patria allá, que la patria es tu madre. Y ahí quedan locos. Ahí hacen lo que nosotros queramos. Ya, pero eso es en el caso de un conflicto con otro país. No, mira. Usted tiene que pensar que nosotros no hacemos nada durante todo el año. A lo más nos sacan para los terremotos, aluviones, para los tsunamis. Ahí tenemos que ir a agarrar las palas y todo eso. Que es una lata. Nos carga esa cuestión. Pero el resto del año no hacemos nada. Hacer ejercicios simplemente. Ejercicios militares. Pero nosotros queremos usar nuestros juguetitos. Nuestros aviones. Los helicópteros. Los tanques. Las metralletas, las bombas. Eso queremos hacer. Entonces imagínate, si una persona en este país nos dice, hagan lo que quieran, es la raja. Es la raja. Ahí vamos a poder usar todos nuestros juguetitos. Pero es la raja. Esa es la mejor parte. Un militar de verdad. Es la raja. No les da vergüenza. Thank you. Thank you.